Bienvenidos a este capítulo número 5 de 3 pero 2. Yo soy Iván. Yo soy Germán. Y yo soy Iván. Y pues ya estamos aquí de vuelta. Estamos otra vez para enfadarlos. Así les encanta. Hoy es como que un domingo de hueva total. Sí, hay que ver los Grammys. O sea, yo los noto así como medio raritos. Pues es que no nos preparamos. Es que andas medio especial el día de hoy tú. No, o sea, el problema no soy yo, son ustedes. ¿No andas en tus días? Andas muy sensible. Sí. Eso se le dice andar en tus días, ¿no? Sí, es lo que decía Germán, que estoy muy sensible, más sensible al día. Va bien sangre. Uy, espérate que leamos un correo ahorita que nos llegó que te tiran, pero... Ay, Dios mío. Bueno. A ver, pues, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué tenemos preparado para hoy? Pues, hoy por el Día del Amor. Por este mes del amor. Que es este próximo jueves. Ajá. Nos tienes preparado el origen, ¿no? Del día de San Valentín. Sí. Y los pros y los contras de este día. Ay, sí. ¿Pero de qué te rías? Pues no sé. De que está nerviosa. Estoy muy feliz, oiga. Es que está nerviosa porque le dijimos que iba a ser ella la guía. La MC este capítulo. La neta, sí. Sí. Tú suéltate. Y me da un miedo. Ay, sí, suéltate. Mira, como tenemos mucho público que vino a vernos, a ver cómo estás del podcast. De veras, tal vez a lo mejor un día lo hacemos en vivo, ¿no? Sí. Digo, no en vivo, pues con público en vivo. Pues igual, algún día. Igual, ponemos dos sillas arriba de la cama. Y ahí lo hacemos. Para que nos aplaudan y toda la cosa, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos preparados para hoy, pues? Bueno, pues yo les voy a hablar de un personaje que me llamó mucho la atención. Estuve leyendo un suplemento de un periódico y lo conocí ahí, pues, empecé a leer un poquito de él. Y se me hizo interesante, pues, lo que está haciendo. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Es Rodrigo Contreras Díaz. Es un chavo de 29 años. ¿No es pariente tuyo? Pues a la mera y sí. Pues tiene lo Contreras y tiene lo Díaz. No, lo Díaz, nada más. Y lo Contreras, pues. Lo Contreras. Mira, lo que pasa es que me llamó la atención, que yo no sabía, no, en realidad no sé cuándo haya sacado el del libro que les voy a mencionar. Sacó un libro llamado Todo lo que un gran presidente y un gran hombre hace por un gran país, que habla del sexenio que tuvo Vicente Fox. Tiene 136 páginas y pues quiero decirles antes que este chavo pues... se le hizo fácil hablar del presidente. De hecho, creo que fue cuando él todavía estaba en la presidencia y estaba así como que, lo saco, no lo saco, porque sí le sacaba a ver qué críticas iba. Estamos hablando de Fox, ¿verdad? Ajá, del presidente Fox. Sí, ajá. Sí, ya lo dije. ¿Ah? De Vicente. ¡Pruu! No, pero es que dijiste le habla al presidente, pero igual al presidente actual. No, pues sí dije Fox. Yo no escuché. No, sí. Bueno, lo bueno es que está grabado. Creo que sí. No estoy muy segura, pero creo que sí. Pues él les digo que estaba entre que lo sacaba y no lo sacaba porque gente cercana a él le decía que se esperara mejor para que no le tiraran más. O sea, le querían sacar sus trapitos al sol. Sí. Quería tirar caca. Ajá. Y pues como les dije ya, el libro se titula Todo lo que un gran presidente y un gran hombre hace por un gran país. El libro resume los grandes logros de su mandato, pues, de Fox. Y... curiosamente, él mandó a hacer los libros, hizo 20,000 copias, sí, y curiosamente en las 136 páginas que tiene el libro, aparecen en blanco, o sea, lo que yo entiendo es que el presidente... O sea, los maravillosos logros, ninguno. Exacto. ¿Y si hubo gente que lo comprara? O sea, hizo lo primero que, las primeras copias que hizo, las 20,000. Las 20,000. Se vendieron. O sea, pero viene una sección que dice los logros y viene en blanco. No es una sección, es un libro. Pero no viene dividido en logros, en fracasos. O sea, tú ves el libro, lo abres y no tiene absolutamente nada. O sea, viene todo en blanco. Fíjate, así me dan ganas de ser escritor. Y que le fue muy bien. O sea, al final de cuentas terminó vendiendo 120,000 copias. O sea, pero ¿quién compra eso? No lo sé. Pues no. Pero, o sea, para... ¿eso se le puede llamar literatura? Obviamente no. No. Pero es que yo también pienso que... es un producto, o sea, si no muy... tiene nada, o sea, ¿para qué lo compro? No, y te apuesto que el libro ha de costar, ¿qué? ¿150 pesos en una librería? Va a ser un producto muy, muy quiche, ¿no? Para tenerlo ahí nada más para... de colección. Sí. O sea, ya han hecho 10 copias y así, sí. Pero, o sea, de entrada hizo 20 mil. Pero ahí, bueno, ahí lo que él quiso hacer, o sea, no, yo creo que no quería vender un libro, o sea, quería mandar un mensaje a la, o sea, a la población de que él, eso es lo que pensaba sobre el mandato de Fox. Sí, o sea, y también él estaba consciente, pues, de que la mayoría de la gente estaba de acuerdo con él, pues, que no había hecho absolutamente nada. Fue más que nada un statement, ¿no? O sea, decir, pues, no hizo nada Pues se me hace realmente estúpido, ¿eh? O sea, no le hallo el chiste. Pues no, ni yo. Pues yo tampoco, o sea, pero, o sea, vender 120 mil. Pues sí. Todavía la primera tanda, pues dices, ay, sí se vendieron, qué chido, ¿no? Pero ya después. ¿Pero cuánto te gusta que haya costado 150 pesos? Yo pienso que sí. Igual sí. Hay que ver el material de la pasta y todo. Porque yo vi la foto y no está tan grueso. 136 páginas dijiste, ¿no? O sea, pero te vas a la papelería y compras unos paquetes de hojas blancas y está tu libro. Sí. ¿Y te costó qué? ¿60 pesos? O sea, no, entonces te costó 150 pesos una empastada con la foto del presidente y los escritos del autor y ya, ¿no? Pues solo que venga autografiada por él. No lo creo. ¿Y este hombre, sí alcanzaste a ver dónde era? ¿De dónde era? Hey. Él nació en Monterrey. Ajá. Pero toda su vida ha vivido aquí en Guadalajara. Por eso es que él se considera tapatío. Ya sé por qué viene en blanco. Es que no quiso gastar en tinta. Fíjate que algo curioso que se me hace es que los monterreyenos nos ven igual a nosotros. ¿De codos? Sí, yo he platicado con 2-3 personas de Monterrey y nos dicen que los tapatíos somos los codos. Que nosotros somos los codos, sí. Mira tú. Igual los españoles a los mexicanos nos ven como tontos. Así. O sea, aparte de que tenemos la imagen de flojos, huevones y lo que quieras, pues la típica imagen de que está el ranchero con su sombrero acostado, recargado en un nopal. Y andando en burro y ajá. Y en España nos ven como tontos, así como hacemos chistes de españoles aquí, en España hacen de nosotros. Chistes, o sea, es como los chilangos y los tapatíos aquí. Exactamente. Que no, o sea, nos quieren de aquí ni allá. Somos tontos, ¿no? Por favor. Pues sí, lo bueno es que es a nivel nacional, no nada más los tapatíos. Así es. Y pues curiosamente algo que me enteré también de que hizo este chavo que yo no sabía, o sea, tú Iván comentándome hace unos momentos que tú sí sabías de la existencia de que él compró tiene los derechos de la cerveza Dove que sale en la caricatura de los Simpson, la cerveza sí. Que toma Homero. Pero fíjate Simpson. Que yo vi esa noticia o esa nota hace como 2 años y se me hace raro que no sea pues comercializado, no sé cuáles sean sus intenciones. Lo que pasa es a lo que yo leí en el artículo es que compró los derechos pues de todo el mundo, excepto Australia y Estados Unidos, que los derechos los tiene Matt Groening. Los Simpson. Ajá, el creador. Ajá, el creador. O sea que tiene, ¿pero se puede hacer eso? O sea, ¿puedes comprar patentes de todo el mundo? Sí, pues la registras a nivel mundial y queda tu nombre. ¿A poco? Pero ahora el problema es sacar la inversión para poder echar a andar una cervecería. Ay, pero ¿tú crees que no va a poder? Bueno, con la venta de 120 mil libros. No creo, ¿eh? A lo mejor para eso lo publicó. O sea, a lo que yo estuve viendo, lo que pasa es que su intención era nada más tener los derechos y mandó a hacer cervezas con la misma presentación de la botella, la etiqueta. Se dirigió a las grandes empresas cerveceras, pero no le quisieron hacer el paro porque él pedía determinada cantidad de producto y como ellos exigen más, pues para hacer más cantidad de producto, le quisieron hacer el paro. O sea, él quería, por ejemplo, 20 botellas y le dijeron, tienes que hacer mínimo 50 para poder hacerlo. De hecho, él manifiesta que se encontró una cervecera así media X que sí se adaptaba pues a la cantidad que él requería. Patito. Pero nada más para hacer como él dice, quería hacer la presentación ante los medios. Ajá. O sea, no quería comercializarla, no quería porque venderla, los medios interpretaron de que iba a ser el lanzamiento de la cerveza Dove. Ajá. Sin embargo, no fue así, nada más quería presentarlo así como diciendo, ay, yo soy el dueño y miren, aquí está mi cerveza. Pero ¿qué te ganas? Pero, o sea, ¿Dove? ¿Crees que venda? O sea, nada yo, que ver. Yo sí la compraría para ver a qué tal sabe. A qué sabe. Es como el viernes yo tengo un amigo que supuestamente él dice que no toma, pero el viernes compró una cerveza Sol Lab 2. Uh-huh. La nueva. Nada más para probarla. Ajá. Igual él como él no toma, a lo mejor si le gustó, pues las raras ocasiones en que tome, pues la va a probar porque está barata. Uh-huh. ¿Sí? O sea, pero tú comprarías una cerveza nomás porque salió en los Simpson. No, o porque es una marca que sale en los Simpson. Pero la compraría de entrada para probarla. Pero yo imagino que esa es la curiosidad, ¿no? O sea, es que viene la misma botella, la etiqueta y vamos a ver a qué sale. O sea, llama la sí. atención porque es la marca que sale en la caricatura. Sí, pues no es cualquier caricatura. Exacto. Pero y sí es conocida pues probarla. A nivel mundial. Pero no creo que compita con las cervezas que ya están bien establecidas. Ah, no, pues sí, está bien cañón, pero a lo mejor un proceso lento y poco a poco pues sí se puede mantener, ¿no? Es como aquí, te digo, aquí en Guadalajara la Sol no vende, pero pues en el norte de aquellos lados sí vende y es el fuerte. Sí, pero te digo, yo de entrada sí la probaría y si me gusta y está a un precio normal promedio que las demás, sí la seguiré comprando, nomás porque es Dove. Pero también tiene que ver el sabor, o sea, tiene que estar muy buena. Pero te digo, para, si me gusta... yo la pruebo. Sí. Y si me gusta, obviamente la voy a volver a comprar. Sí. Pues sea qué tipo, a ver si gana el premio Nobel de Literatura. También loco, pero con 120 mil copias que vendió, digo, 100 mil más de las esperadas y ya tienen un buen de lana. Uh-huh. Que igual, o sea, hacer una cerveza tampoco es barato. No, pues la planta no sale barato. Exactamente. Y pues si estas empresas no quisieron apoyarlo, pues qué raro. Pero a lo mejor es miedo por competencia, no creo. Pero aquí mi pregunta es, por ejemplo, él compró los derechos de la marca de la imagen, o sea, no tiene una receta. No, o sea, te digo, fue con una cervecera que se adaptó a lo que él pedía, al producto uh-huh. que pedía. Y de hecho hizo la presentación y todo y varios inversionistas uh-huh. se acercaron para ver qué onda, pero él dijo que no estaba a la venta. O sea, yo me imagino que quería hacer nada más, miren, esta es la cerveza que quería como que asociarse. Sí. O sea, yo te presto mi marca y tú haz la cerveza. Ajá. Ah, pues qué bonito. Pero es que dices que no le quisieron hacer el paro porque no iba a ser mucha cantidad, a lo mejor lo que le quería, no sé. Es como sacar una serie de colección. No, yo creo que más bien quería hacer una asociación de eso, ¿eh? Sí. O sea, tú haz tu cerveza y yo te presto mi marca para que se comercialice, pues así no conviene. Órale. Pues como loco. Pues sí, ojalá no sí la saque, a mí sí me gustaría probarla. Sí, a mí también. A mí sí me gustaría tener una cerveza. De entrada, el producto sí llama la atención porque, pues, el envase, la etiqueta es igual a lo que viene en la caricatura. Y dices, es la que toma Homero Simpson. Ajá. Sí, la caricatura es publicidad gratuita a nivel mundial. Y queramos o no, pues, los Simpsons son los Simpsons. Son los Simpsons. Sí tienen presencia a nivel mundial, como dices. Claro. A ver, vamos a leer un correo que nos mandaron nuestra amiga Blanca Antonio de la Ciudad de México. Y es algo larguito, voy a tratar de leer lo más rápido posible y unos comentarios para nosotros tres. Dice, les envío mis comentarios acerca de sus tres episodios, pero antes que nada una aclaración con respecto a un comentario que le hice a mi queridísimo amigo Iván y que lo comenta en el episodio 2, que se refiere acerca de su tema de entrada y aunque ya me lo puse como camote, pues me insistió en que lo enviara personalmente, entonces ahí les va. El punto es que yo solo le comenté que el tema estaba muy choteado, pero en ningún momento le dije que no me gustara y obvio entiendo que si lo eligieron es porque ustedes sí. Solo que yo no dije que lo cambiaran, solo emití mi opinión, ya que ese tema en la entrada también del programa de televisión Vecinos, que se transmite por el canal 2 de Televisa los domingos. Solo aclaro que no es que a mí no me guste, solo fue un comentario. Ya los ubicaré como 3, pero 2 vecinos. Jaja, eso es todo. Aclarado el punto, hasta ahora me ha gustado la selección de todos los temas de cada episodio y la música de fondo también, aunque creo que estuvo un poco alto, bájenlo un poco nada más y sin que suene a porra particular, porque no es así, me gusta que Iván haga los relatos de las películas que recomienda, es muy sustancial y puedes definir si te interesa o no. En el episodio 2, como que Iván estuvo muy callada y no aportó mucho, entiendo que fue su primera vez y es entendible, así que es la primera vez en todo. Si ya está integrada, ahora nada más falta su toque. Su voz suena agradable, pero por favor, haz que la voz de las mujeres se escuche más. Oh, ¿qué tal? El feminismo, ¿verdad? Ok. El tema del episodio 3 estuvo muy flojo, ya que Germán no quería participar en el tema de las muertes de las mascotas y se pierde la esencia del concepto que son 3. Ivonne, sé que estás empezando, pero suéltate más, insisto, desde el inicio. Iván, como entrevistador, un 10, ya que así fue que hiciste hablar más a Ivonne. Buena escuela, aunque suene anticuada y no lo soy. Y aunque Iván ya me dijo que la libertad que les da el internet, hay palabras altisonantes que usaron en este episodio, pues que no me gustaron. Qué bueno que Ivonne ya tuvo su participación oficial, felicidades. La cual me gustó. Gracias. Espero ver pronto la obra. Ya al final todo mejoró mucho. La de las cabronas. Te la recomendó. Digo, pero dijimos, ¿no está diciendo que no le gustan las palabras altisonantes? Pues es que era parte del título de la obra. Sí, de hecho también mi mamá lo escuchó y ¿dijiste eso? Y yo, pues es que así es el título. O sea, yo no me voy a poner como la anuncian en la tele. ¿Por qué los hombres aman a las pip? O sea, no. Ya termina, pues. Aquí no tenemos ese efecto del pip. No. Ya termina. Ya terminando. ¿Por qué? Si no, también me van a decir que quiero mi propio programa. A ver, otra vez, es que la puntuación está medio... la acentuación. Ya terminando, porque si no, también me van a decir que quiero mi propio programa. Me despido, no sin antes decirles que seguirán viendo mis comentarios, aunque no les hagan caso o no les importe mi opinión. No, así nos importa, así sí, nos importa. Claro. Claro que sí. Eso fue lo que entendí con él primero. No, es que no se trata... Lo que le comenté a ella es que no lo íbamos a cambiar porque... Pues, tenía que ser una como que opinión masiva. Pero si ¿sí, ¿no? te lo dijo así como muy pasivamente o no, si te... no, no, no, cuando platicamos entonces... en el Messenger estabas de cuenta que se veía rojo el Messenger. Y ahora entonces un email de disculpa, ¿o qué? No, pero ya sé, con un poco más de calma. Me gusta el concepto, es diferente, cultural, cotidiano y actual, y sé que van a mejorar, échenle muchas ganas. Muchas gracias. Esas fueron sus palabras. Gracias, pues, Blanca. Muchas gracias, Blanca. Pues muchas gracias por los comentarios. Síguenos enviando. ¿Pueden escribirnos a dónde? 3pero2@gmail.com. O pueden visitar nuestro blog en dónde? En www.3pero2.blogspot.com. Así es. Te faltó una W. ¡Abreu! Bueno, ya de plano saben que son 3W. A ver, pues ya nos pasamos. Vamos con canción que nos presentas. Pues con motivo del amor. Esta canción yo la escuché el año pasado, precisamente el día 14 de febrero. Es It's Been Done, de Angela McCloskey. Y se me hace muy rica, me gusta mucho. Vamos a escucharla. Regresamos. Streaming in my heart, get out, summer of our own, and it's been done, it's been done, and oh, I'm so proud of loving again. It's been done. Regresamos. Bueno, está chida la rola, Sí, fíjate que es muy ad hoc. Fíjate que yo vi el video de esa canción y yo te juro que pensaba que era negra la mujer, porque tiene voz de negra, la verdad. Sí. Y resulta que es blanca, es una señora que tiene como 40 años. O sea, no te la imaginas así. Escuchas la voz y después ves el video y dices. Yo me imagino una Macy Gray, algo así. Ándale. Bueno, vámonos con un email que nos escribió Claudia Mota y dice: hola chicos, no había tenido tiempo de saludarlos, ya recibieron mi recomendación y me da gusto que la leyeran. Mejor dicho, me dio gusto, ¿no? Los felicito por la iniciativa y el día a día los hará mejorar. Lo más importante es tener valor de emprender algo en lo que se pueda. Seguiré apoyándolos con información. Les recomiendo Porcupine Tree. Porcupine Tree. Y como dije, nada, síguele. En banda de rock progresivo inglesa, muy creativos. Saludos al gato. Los se hace la peluca. La peluca que no ha venido. No, tiene falta la peluca. Ok, rápidamente nos vamos con la recomendación. No, recomendación no, es la reseña cinematográfica de esta semana. Resulta ser que el pasado martes salió a la venta en Región 1 apenas el DVD de Across the Universe, una película que nos cuenta la historia de varios jóvenes ingleses y americanos en los 60s. Y nos narra esa historia narrada a través de canciones de los Beatles. Cuando el año pasado yo me enteré de esa película, fíjate que fue una de las películas, fue la película más esperada para mí del año. O sea, yo te juro que era agosto y yo esperaba, que ya quería verla, estaba impaciente, estaba ansioso. Nunca una película la había querido ver tanto. Entonces mi primer enojo que tuve fue cuando la estrenaron. ¿Por qué? Porque dijeron que iba a ser el día 15 de noviembre y la estrenaron hasta el día 30. No, pero sí estrenó el día 15. En México. En México. En el DF, pero solamente. Ahí no voy a ir a México a verla. Y después me volví a enojar cuando fui a verla al cine. ¿Por qué? Porque te digo, es un musical. Ahí tiene 33 canciones. La película dura 2 horas 10. Y de esas 2 horas 10, solamente 30 minutos son hablados. Entonces, a mí me dio mucho coraje porque mucha gente se salía de la sala porque las canciones no estaban subtituladas. Solamente estaban subtituladas 2-3 frases de la canción, las primeras. Y ya después lo demás no. Y mucha gente se empezó a salir de la sala por lo mismo, porque no entendía. Entonces yo me enojé con el cine, con la distribuidora, con los dueños, no sé de quién sea la culpa, pero eso se me hizo muy mal. Cuando vi el DVD el día jueves, me di cuenta que está subtitulado de la misma forma, o sea que me enojé también. Pero aparte de eso, te digo, esta película nos cuenta la historia de estos jóvenes a través de las canciones de los Beatles durante los 60s, tiempos de la guerra de Vietnam, de ser radicales, de que el hermano que se va a la guerra, los dos que se enamoran. Y aquí lo interesante es que poco a poco están construyendo la historia con las mismas canciones de los Beatles. Los personajes tienen nombres que salieron de las canciones de los Beatles, como Jude, Lucy, que tenemos a Lucy in the Sky with Diamonds, de Max, Sadie y Jojo, que digo, todas esas nombres son de canciones. Y la película también está repleta de referencias a canciones de los Beatles. Los que sean fans van a reconocerlas. Y bueno, yo también quedé un poco decepcionado porque la película no tiene la profundidad que yo esperaba. Aunque visualmente es genial, artísticamente y visualmente es genial, porque maneja unos colores muy chidos, una edición, la música la reinventaron para adaptarla a las épocas que estamos viviendo. Creo que en cuanto al guión, la profundidad de los personajes sí dejó mucho que desear, porque yo no me creí, por ejemplo, la relación de amor o cómo se enamoraron estos dos personajes principales. No se me hizo que haya tenido la profundidad o la visión necesaria la directora para darles esa profundidad que necesitaba. Por otra parte, tenemos 5 o 6 personajes y todos tienen sus historias cada uno. Aunque todos están juntos, se conocen, cada quien tiene su subhistoria, pero ni aún así no les dieron la profundidad necesaria. Y lo cual no, en ningún momento te llegas a compenetrar con los personajes, con sus ideales, con su forma de pensar, con su forma de ser, no te identificas con ellos. Y solamente hasta los últimos 5 minutos de la película fue cuando en realidad ya me hizo sentir algo. Fue cuando se me enchinó la piel en la última secuencia, que terminan cerrando con All You Need Is Love, que a una obvia referencia también a los Beatles, cuando cantaron arriba en el techo en el 70, en un concierto de despedida, que tuvieron ahí problemas con la policía. Fuera de eso, la película, te digo, fue lo único que me hizo que me enchinó la piel en los últimos 2 minutos. Pero yo la recomiendo a los fans de los Beatles, no, porque van a sentir que hicieron una carnicería con las canciones. Pero en algunas canciones sí hicieron un buen trabajo. Ah, sí, o sea, por ejemplo, a mí me gustó mucho lo que hicieron con I Wanna Hold Your Hand, que es una canción rock, la hicieron balada. Pero obviamente, igual que los Beatles, no. Ah, no, no, no, no, o sea, el sonido ya es más 2000. Entonces sí, no es recomendable para los fans de Beatles. Hueso colorado de los Beatles, no, porque van a sentir como la que van un insulto. Oye, público... pero una pregunta, ¿dónde viene el nombre? Across the Universe, ajá. Así se llama una canción. Ok, no la conocía. Otra cosa que no me gustó fue, por ejemplo, la secuencia de Across the Universe, porque supuestamente debe ser muy intensa y no lo es, porque encima en otra canción, a mitad de la canción. Ahí, Across the Universe es una canción lenta, es una balada. y le meten de repente una canción, la de Helter Skelter, que es fuerte, es rock, son guitarrazos, y se pierde la esencia. No me gustó tampoco ese detalle. Pero hay secuencias que son muy, muy chidas, muy disfrutables, como viene siendo la de I Am the Walrus, que hizo Bono, que hace una participación. La de Strawberry Fields Forever, que también se me hace visualmente muy, muy impactante. Y esa a mí me gustó mucho cómo quedó. Sí. Lo estás viendo en la película y... Que es la secuencia de la guerra de Vietnam. Es así, y la de Across, la de All You Need Is Love, también es muy, muy buena, que con la que cierran. Entonces la recomiendas a medias. A medias, con reservas. El que es fan de los Beatles, no la vea, y el que no lo es, y tenga un buen nivel de inglés, sí vela, porque es importante, porque no está subtitulada las canciones. Bueno, es verla en cine, pero si sale en región 4 y está subtitulada, pues la pueden ver. ¿No? Ojalá que sí, porque yo creo que esta película merece llegar a un poquito más de público. Sí, es muy creativa, eso sí. Pero resulta, hay algunas letras que no concuerdan, o sea, están medias locas. Igual a lo mejor por eso no las subtitularon. Otro detalle que no me gustó fue que hay canciones que no tienen nada que ver con la historia. Y por meterlas, por hacer el videoclip, las metieron y se desvían un poco de la historia. Cuando pudieron haber utilizado muchas más canciones para darle profundidad a los personajes, para darle más credibilidad. Entonces está como mal hecha en ese aspecto, entonces, la película. Sí. O sea, nada más visualmente está muy bien. Visualmente sí, te digo. Es una película que la suma de sus partes es más que el producto completo. Así es. Uh-huh. Ok, ¿qué más tenemos? Pues tenemos... Bueno, pues ahora vamos a hacer la recomendación musical. Espérate, de esta semana. Antes de que sigas, hoy hablando de los Beatles, hoy cumplen 50 años los Grammys. Ah, cierto. Hoy son los Grammys. Entrega. Y muy interesante, porque va a abrir, el tema de entrada va a ser una presentación del Circo del Sol. Con el Cirque du Soleil. Mucha gente no va a saber. Cirque du Soleil, pues. El Circo del Sol va a decir, es el de Lagrimita y Costello o algo así, pues no. Bueno, ellos van a abrir con un performance, y de fondo van a tener A Day in the Life de los Beatles, que es un rolo. No, es más, los voy a poner al final. Y inmediatamente después, el reparto de Across the Universe también va a cantar una canción. En vivo, como si fuera obra de teatro. Sí, en vivo. Okay. Entonces, va a estar muy interesante. Ahora entiendo todo. Y ya te digo, o sea, hoy cumplen 50 años los Grammys, o sea, va a ser la mega fiesta. Afortunadamente se pudo hacer, la huelga sí los dejó. Sí, los guionistas sí los dejaron hacer sus Grammys, y pues esperemos que sea muy disfrutable. Oye, ¿los Oscars sí se van a hacer? Todavía no hay nada escrito. Ahorita el presidente de la academia está sudando. Todavía está sudando porque no, ya pero está. Pero se habían dicho que sí lo iban a hacer. No, sí, es que ellos lo van a hacer, pero tú, miedo, quién sabe qué vaya a pasar. Quién sabe cómo vaya a ser. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita por problemas de logística ya tienen que tener los invitados, porque mucha gente viaja de todo el mundo para esa fecha. Y como los guionistas no han dicho sí, háganla, no le han dado su bendición, pues están sudando todo. A lo mejor va a haber alfombra roja, pero en vez de pasar personas van a pasar los carros. No, ay, ¿qué, no ves? Creo. ¿Qué viste? Es un Rolls Royce. No, en dado caso no era alfombra roja, será como en el 2001, que por la guerra de Irak. Ajá. No hubo alfombra roja, por lo mismo, por respeto. Yo me imagino. Bueno, vámonos con la recomendación musical. Esta semana les traigo, en lo personal, una banda de mis favoritas. Es una banda de punk rock. Qué raro. Ahorita ya te va a empezar. Ya vas a empezar. Los guitarrazos. Se llama Me First and the Jimmy Jimmys. Ellos hacen exclusivamente covers. Tienen covers de los 60s, 70s, 80s, de country, o sea, de todo. Y es un all star. O sea, miembros de otra banda se juntaron para hacer ese proyecto. Como The Slave. No, porque The Slave sí se tuvo que separar Rage Against the Machine. Pero también tienen varios de otras bandas, ¿no? No, es Rage Against the Machine con otro vocalista. Ok. Bueno, está conformado por lo que es Fat Mike, que él es el bajista y vocalista de la banda NoFX. Está Chris Shreve, guitarrista de Foo Fighters. ¿A poco ya no está con ellos? No, sí, o sea, pero ese es un nada proyecto más se reunieron alterno para este proyecto, okay, pero siguen libres en sus respectivas exclusivo bandas. Exclusivo, sus conciertos, suerte las personas que los han visto, porque casi no hacen. Han hecho apariciones con Conan O'Brien, así los invitan. Pero conciertos pocos. Conciertos pocos, no hacen giras ni nada. Está Joey Cape y Dave Brown de La Wagon. A todos los que les gusta el punk conocen la banda y les gusta. Esta canción es un cover de country, se llama Goodbye Earl. Es originalmente de las Dixie Chicks. Sí, a mí la canción sí me gusta la original. Pues espero y les guste, vámonos con ella. Regresa. Bueno, pues ya estamos de regreso y pues vamos con el tema bonito, lo que, de lo que me gusta hablar. Y ahora sí es bonito. Ahora sí es bonito. ¿Qué? Pues el amor. Ay, no tiene nada de bonito eso. Pero claro, hay que aclarar que ahora sí es bonito. La semana pasada hicimos que amigo una introducción medio media negra para terminar hablando del aborto, ¿no? Sí. Que sí tiene. Pero bonito no. Ah, X, claro que sí. X, X. Ay, no, sí es bonito. Sí, es bonito. El Día del Amor es bonito. Bueno, el amor en general, pues. Ay, el Día del Amor es lo menos bonito que hay. Ay, para ti. Pues cuando estás solo, sí. No, pero es que es una invención de la mercadotecnia para vender cosas, chocolates, claro, tarjetas. Como la Navidad y el Día de las Madres, sí. Y el Día del Trabajo para no trabajar. O sea, eso es bien conocido, pero ya que lo superas, pues sí, es algo agradable, ¿no? Sí. ¿Existe o no existe el amor? Claro que sí. Yo creo que sí. Yo creo que no. ¿Por qué? Es una emoción, nada más. Ahí, ¿y pues qué es una emoción? Es que, pues eso es el amor. Yo le comentaba que es que él me pelea. Es que no existe el amor. Yo creo que existe. O sea, si no existiera, ¿cómo quieres no, a mamá? No, pero no la describen como emoción. Entonces, ¿cómo qué? Pues como hay algo por arte de magia al amor y es que el amor está presente. Idealizado, idealizado. De que, es que el amor es muy bonito. Lo claro que no. Pero descríbeme el amor, descríbemelo. Es un sentimiento. A ver, descríbemelo. Muy bonito, o sea, hacia otra persona u otras. Es muy bonito, te hace sentir como que. Descríbeme. Ay, pues no te voy a decir. Es que siento mariposas en la panza. Ay, o sea, no, pues, no, son sentimientos. Es cuando que piensas, son más o sea, allá de tú quieres decir, tú te refieres, panza. Por ejemplo, que te digamos los síntomas. Sí, o el nombre científico. Amorus pendejos. Ay, no me digas que nunca lo has experimentado. Pues al 100 no, Pero si sientes algo. No creo, estoy en dudas, pero no. Cuando sientes amor por una persona es cuando piensas todo el día, estás en la calle, no sé, y ves un regalo, o sea, ves algo y quieres regalar. Eso se llama, diciéndolo con bonitas palabras, entrancerado, ¿no? Empelotado. Estar enamorado. Estar enamorado es tener amor hacia una persona. No, pero tiene otro, cuando estás pensando, es entrancerado. Pero lo conocemos por enamorado. O sea, sí, es el que amor. Ese es el amor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que acabo de decir y el amor? Ay, es que eres bien contreras. Por ejemplo, cuando amamos a una persona. Fíjate, yo hace muchos años tenía unos amigos que eran novio y novia. Y una vez íbamos de una fiesta, íbamos a llevar a alguien que era como una hora de camino. Y ellos dos iban abrazados, nada más abrazados juntos, sí, sin decir nada, ni verse, ni nada. Y yo decía, ¿cómo pueden aguantar tanto? Y fue el mejor viaje de sus vidas. Yo decía, ¿cómo pueden aguantar tanto tiempo así? O sea, abrazados, sin moverse, o sea, ni hablarse, ni pero, verse, o sea, ni nada. Precisamente, eso no se te ocurrió decirle, ¿qué estás sintiendo ahorita? Ajá. Que no estás diciendo nada, simplemente lo estás abrazando. Ajá. Pero es lo que sientes. Yo he escuchado, yo personalmente lo he sentido, pero una relación jamás está al igual. Por decir, en el amor que ustedes dicen, siempre hay alguien que está más y luego otro sí, menos. Las personas nunca son diferentes. Son diferentes, sienten de forma diferente, pero de cierta forma hay un sentimiento de amor. Pero no es la misma intensidad. Y o sea, es una regla que tiene que ser al 100 las dos. Obvio. No. Para que sea bonito, según ustedes. O sea, para que sea lo máximo para ti. Bueno, cuando se llega es al 100, cuando se llega al 100 es cuando ya los dos dicen sí, acepto. El amor es sufrir. Pero depende, hay casos, sí. Como dijo el famoso poeta, puedes gozar sin estar enamorado. Beto Cuevas, sin amor, no te haces feliz. Pero eso goza el cuerpo, nada más. ¿Sabes pero por ejemplo, o sea, el goce de del alma, del corazón. ¿Sabes qué estoy necesitarías viendo? Encontrar a tu alma gemela. Y créeme que muy pocas personas. ¿Sabes qué estoy viendo? Que el hecho de que tengamos aquí en su micrófono nos encimamos. Sí. Bueno, lo importante es que se aproxima el 14 de febrero, el día de San Valentín. Día, como dices, compuesto. Compren. Creado por la mercadotecnia para que compremos, gastemos, llevemos, comamos chocolates, rosas, lo que quieras. ¿Sí? Y bueno, ¿quién es San Valentín? ¿Cómo se originó este día? Según las investigaciones. pues resulta que en la antigua Vámonos Roma. Vámonos por el lado científico. El lado histórico, más que nada. Resulta que en la antigua Roma, por ahí del año 280, 270 después de Cristo, o sea, a inicios del calendario, el emperador romano Claudio II era un gobernador así medio malo, ¿no? Cruel, sanguinario. Entonces él quería hacer más grande su imperio. cuando vio que no podía reclutar soldados para sus guerras, sus esas ondas, le echó la culpa a los hombres porque no querían separarse de sus amantes, de sus mujeres ni de su familia. Entonces lo que hizo este hombre fue que empezó a anular y a cancelar y a prohibir los matrimonios y las relaciones y los compromisos, todo. ¿Para qué? Para que los hombres se fueran a luchar y hacer más grande su imperio. Resultase que entre los rebeldes había un padre, un cura cristiano llamado Valentín, ¿sí? Que él en secreto casaba, casaba del verbo casar de matrimonial. ¿Matrimonio? no de casa. A las parejas las casaba en secreto. ¿Por qué es esa cara? Te estoy escuchando, estoy poniendo atención. Está haciendo caras de... Es cara de... Ajá, claro. Total que este hombre cazaba en secreto a las parejas y resulta que lo agarraron. Se sacaba el rifle. Sí, exactamente. Fue atrapado y lo encarcelaron. Entonces mucha gente lo empezó a visitar y dejándole notas y de buenos deseos y le daban también flores, le dejaban flores. Resulta que después de que antes de que lo fueran a ejecutar, de que llegara su trágico destino, el cura le dejó una nota de agradecimiento a la hija de uno de los guardias que lo cuidaban a él, porque su hija lo visitaba mucho. Entonces en esa nota la firmó él como tu Valentín. Entonces de ahí finalmente lo ejecutaron, lo torturaron y lo cortaron la cabeza, y fue un 14 de febrero. Entonces se inició la costumbre de mandar notas y regalar flores a las personas que quieres en celebración a San Valentín. Y es santo, lo santifican. Es santificado. Supuestamente, dicen, más no me consta, él antes de que fuera ejecutado curó le devolvió la vista a una persona y pues ese fue el milagro que se le atribuye. ¿Pero para ser santo nada más ocupas hacer un milagro? Más o menos sí. ¿Sí? Sí, ah, okay. Sí, y se tiene que comprobar. Para poderte hacer santo. Sí. Porque imagínate, yo hice un milagro, canonízame. No, o sea, tampoco. Tiene que ser comprobable, tiene que ser, sí. O sea, una persona que se hace algo pues diferente. Como lo hicieron con Juan Pablo II, con ¿Ya fue canonizado? Pues, todavía pues, no. Todavía no, pero te están esperando probar. Es beato ahorita, ¿no? La verdad yo pero no tengo idea, yo no sigo eso. ¿Juan Diego? Juan Diego fue el que sí canonizaron. Que también le hace no mucho tiempo, ajá. Sí. Pero pues, ¿cómo lo comprobaron si Juan Diego fue pues, hace un buen? Ve tú a saber. Pero lo lograron. A lo mejor hubo dinero ahí. Entonces, ya es que eso, eres mexicanos. Entonces, por eso, desde entonces se empezó a celebrar el 14 de febrero. Aunque no es en todos los países de la misma forma, ¿sí? Y en la misma fecha tampoco. Y en la misma fecha. Tenemos, por ejemplo, que en el Reino Unido hay un personaje que se llama Jack Valentine, que él toca en las puertas en ese día, en las puertas de las casas, dejando dulces y regalos para los niños. Y fíjate que lo curioso es que a pesar de esto, hay muchos niños que le tienen miedo al personaje. O sea, es como si fuera, no sé, el lobo. Como Jack el Destripador. ¿Saben? Ideas locas de la gente. Jack Valentine. Por ejemplo, en Gales se celebra el 25 de enero y se celebra el día de San Diwiwen. No sé cómo se pronuncia, pero sí se escribe. Y bueno, que él es el santo patrono de los enamorados. Tenemos, por ejemplo, que en Suecia se llama el Día de Todos los Corazones y fue iniciado en los 60s. Este sí fue más que negocio, por la industria de las flores, por intereses comerciales. Pero originalmente son flores, ahorita ya son carros. Ya sí, ya se da de todo. Chocolates, muñecos. Sí, tenemos ya de todo. Por ejemplo, en Corea del Sur se llama Pepper Day y que se celebra el 14 de marzo. Y pues hay un intercambio de regalos también entre las parejas. ¿Cómo ves? Yo creí que era el mismo día en... No. En todo el mundo, ¿sí? Yo también tenía esa idea, ¿eh? No, también. Fíjate, es diferente. Pero es que como estamos muy agringados, como allá es sí. Valentine's Day, aquí el día de San Valentín. Aunque más bien es amor y la amistad, ¿no? Sí, aquí sí es. Pero la amistad de ningún lado es más que aquí. Es... No, también casi en Colombia. Casi por lo regular es amor. ¿También amistad? En Colombia se celebra día del amor y la amistad, pero también la fecha es diferente. Oh. También no. Hay muchas personas que le dan a sus amigos, ¿eh? Ajá. O sea, no nomás sí, al novio Colombia, o a la novia. Por ejemplo, en Colombia se celebra el tercer viernes y sábado de septiembre. Y ahí lo que se acostumbra mucho es hacer un intercambio. Allá le llaman amigo secreto. Pero es un intercambio. Que también se dan los papelitos y a ver quién te toca y das tu regalo. ¿Sí? Por ejemplo, en Brasil se llama Dia dos Namorados. Y ese se celebra el 12 de junio. Y este día fue escogido porque es un día antes del Día de San Antonio, que es conocido como el santo del matrimonio. Y es cuando las mujeres hacen varios rituales llamados simpatías, y que esto es para encontrar un buen marido o un buen novio. O sea, en Asia, en Asia, en lo que es Corea del Sur, hay un día que es cuando, un día que es especialmente para los solteros. Que también tienes que hacer en Corea del Sur. Tienes que hacer tu desfile también, para promocionarte con las muchachas. Ah, mira. Está interesante, sí. Está. Sí, deberían de hacerlo aquí, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, también sería interesante. Y por ejemplo, lo que es venciendo Japón y Corea, ahí está muy curioso que quienes acostumbran dar regalos son las mujeres, dan dulces, chocolates o flores. Y ahora ya es como que una obligación que las mujeres dan chocolates a sus compañeros de trabajo, así como que a fuerza. Y bueno, esto, el 14 de febrero, los hombres tienen que regresar el detalle, ¿sí? Regalando chocolate blanco o bombones, y se llama el Día Blanco, un mes después. Mm. El de los solteros se llama el Día Negro. El de los solteros es el Día Negro, sí. ¿Qué tal? Así es. Y por ejemplo, otra costumbre curiosa es lo que sucede en Eslovenia, que hay un proverbio que dice: San Valentín trae las llaves de las raíces, que es el día 14 de febrero, que es cuando, según ellos, las flores y las plantas comienzan a crecer, ¿sí? Se dice también que los pájaros se comprometen o se casan ese día. Como los pájaros, como los palomos, los... Sí, los gorriones, los buitres, lo que... Los buitres, qué romántico. También tienen su corazoncito. ¿Qué tal? Órale, pues está interesante. Bueno, sí. Los animales, también se dice que solamente los changos y los delfines son los únicos que fornican por placer. Los demás es por reproducirse. Nada más. Como instinto. Como instinto, sí. Solamente los... ¿Los delfines también? Solamente delfines. Los simios. Yo los sabía simios. Nada más de los delfines, de los changos. A lo mejor yo estoy alucinando a los changos, pero como que me acuerdo. No, pero los delfines sí. Entonces, pues bueno. Qué rico, ¿no? Este 14 de febrero se aproxima. A los que tengan su novio, su novia, pues ojalá se la pasen muy bien. A los que no, también con los amigos. Pero no hay necesidad de pasársela bien nada más ese día. Ah, no. Pero por el motivo de la fecha, nada más. Mejor no le den nada a las empresas, no compren nada y nada más regalen. Vayan a cenar. El famoso amor, sí, claro. Vayan a cenar, dejen una buena propina al mesero, pasen una noche de pasión allá por Revolución y carretera no sé a dónde. Sí, ahí donde rentan jacuzzi, sí. Ajá, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llaman estos lugares, pero son muy famosos. Sí. Entonces, sí, pero no compren porque la verdad eso es puro mercadotecnia. Sí. Pues sí. Pues igual que la Navidad y Año Nuevo también se regala. No, pero la Navidad al menos te juntas con toda tu familia y así no regalas, al menos ya... Convives con toda la familia. Cosa que tal vez no haces todo el año, ¿verdad? Más que en bodas. Pero y es que a lo mejor tal vez no es porque no quieras más, sino porque no se pueda. Ajá, porque no hay gente que viene de otros lados. Exactamente. De otros estados, por ejemplo, de otros países. Por ejemplo, las celebraciones como esta sirven para ver a la gente. A lo mejor yo tengo a mi novia y por mucho trabajo que tengo no la puedo ver entre semana, pero ese día sí la veo. Sí. El 14 de febrero. Ay, no inventes, no. Puede ser. Si es tu novia, tienes que ir a checar. Cada tercer día mínimo. Pero, si no se puede porque tienes mucho pero, trabajo. Pero sí es cierto, ¿eh? en ese día, o sea, de rigor. De que se ven, de se rigor ven. Rigor que te llevo algo si no te he visto en tanto tiempo. Aunque sea. Oye, imagínate los famosos lugares esos que dices que no nos acordamos de su nombre. ¿Cómo han de ganar dinero? Sí. Yo el año pasado me di cuenta en los noticieros que estaban saturadísimos. Saturadísimos. Por ejemplo, ¿a ti qué es lo más feo que te han regalado un 14 de febrero? Que tú digas, ay, no. ¿Chocolates? Sí. Ay, ¿cómo? A mí no me gustan. Porque no te gustan. No me gusta, sí me gustan mucho, pero así como que, es así como que, ¡ay, gracias! ¡Qué creativo! Sí. Fíjate que hace como 2-3 años hicimos un intercambio en el trabajo porque todos éramos solteros. Uh-huh. Y seguimos. Y lo hicimos así como que de detalle, pero todos dieron peluches de 100 pesos, chocolates de 150, cosas así. Ay, a un compañero le dieron un carrito de plástico. Le dieron un carrito de plástico. Ay, estaba tan enojado. Ay, no, por favor. Es lo malo de los intercambios, de repente. Sí, ¿te llevas cada chasco? Cada chasco que dices, ay, no, por favor. En esto gasté 200 pesos para que me dieran. Ay, pero no inventes, o sea, ¿quién se fija en lo que te regalan? Ay, es que sí hay casos. Yo no, o sea, yo regalo y... Pero no espero nada. No, pues si es un intercambio debes de esperar. Sí, bueno, pero pues X cosa. Pero por ejemplo, si te dan un carrito de, pero hay veces, plástico, pero hay bienvenido. Veces, pero hay veces que tú te esmeras. Ok, siempre, ya es costumbre que decir va a ser de 200 pesos. De 150 a 200 pesos. Y tú dices, no voy a comprar. A veces te pasas, compras sí, algo de 250. Ejemplo, uno trata de esmerarse. Ajá. Y la otra persona no. A veces la persona que tú le vas a dar te cae muy bien, la quieres mucho y quiere algo de 300 pesos. Y dices, órale, son 100 pesos más, si se los vale. Compro. Sí. Y a lo mejor aquí, a ti quien te da te compra algo de 150 pesos, algo muy chafa, muy feo, lo que quieras. Y si te baja la moral. O sea, no, obviamente cuando te lo dan no haces cara de fuchi. Tú sonríes con dignidad y dices las gracias. Pues déjame, ojalá y en algún intercambio me toque yo. Y no voy a decir. Ay, sí, ahí yo sí, sí lo he hecho, yo sí lo he hecho, a veces ¿sí? que me toco yo mismo y ni digo. me regalo yo. Sí, me regalo yo. Oye, está bien, sí, ¿no? Sí, es lo mejor. Pues creo que es hora de irnos. Y vamos a finalizar con la canción que les dije. Esta canción es A Day in the Life de los Beatles. Viene en el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Supuestamente es el primer disco conceptual en la historia. Y como hoy día de los Grammys, este disco ganó Grammy Álbum del Año. Sabiamente lo premiaron. ¿La premiación pasada? No, el 67. El disco es del 67. Pero vas a poner la versión de los Beatles. Ah, claro. Ah, okay. No, pues la de ella todavía no se transmite. Esa es genial. Sí, es muy buena. Muy buena. Y bueno, tenemos agradecimientos. ¿Después? Después. Después los hacemos. Después de la canción. Bueno. ¿Después de la canción? Sí, ya nomás como. ¿Vamos a regresar? Pues nomás para los agradecimientos. Para agradecimientos, sí. Bueno, pues. Es que es como una regla de oro que tenemos que implementar. Ah, sí. Quédense, pues. Bye. Regresamos. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house floor. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the I agradecemos a Fat Records por prestarnos a The First Gimme Gimme con su cover de Goodbye Earl, a Capitol Records por la canción de los Beatles, A Day in the Life, y a Manhattan Records por It's Been Done de Angel McCloskey. Y pues bueno, ahora sí fue todo. Ahora sí fue todo. Ahora sí ya no me regresamos. ¿Nada? No, ya no. Es todo por hoy. Yo soy Germán. Yo soy Ivonne. Yo soy Iván. Y esto es 3 pero 2. 3 pero 2. Bye. Bye. Bye.